Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Bueno, hoy tengo dos temitas. Uno es un tema que me gusta mucho, que es el tema de los escritorios remotos. Bueno, me contengo con el tema de los NAS, porque estoy muy, muy, muy hipeado, muy emocionado y divirtiéndome mucho con el tema del NAS, configurando tareas de copias de seguridad y cosas que aparentemente no tienen ningún interés. Manuwire, saludos. Pero muy feliz y sacándole partido, ¿no? Bueno, un tema que para mí muy importante es el tema de los escritorios remotos. ¿Por qué? Porque yo paso todo el día en mi oficina y tengo un PC que está conectado en casa con una buena conexión. Y bueno, pues en mi hora de comer, o a veces cuando estoy fuera de casa, pues me conecto o viajando, pues me gusta conectarme al PC de casa y ponerle a hacer cosas, porque está muy desocupado. Básicamente, pues descargar torrents, o a lo mejor acceder a archivos que tengo ahí, o pues tengo el programa Manuscript, que es el mejor programa de escritura creativa que hay, pues ahí conectarme ahí y a lo mejor trabajar desde ahí. Esto es una cosa un poco extraña, ¿no? Puedo tener el iPad, pero con el iPad me conecto al PC de casa, que es un Windows 10, y utilizo aplicaciones que hay ahí, lo pongo a trabajar, lo pongo a hacer copias, como si estuviera en casa, ¿no? Ya que en casa no suele estar. Hasta entonces, hasta ahora, la aplicación fundamental de escritorio remoto era TeamViewer. TeamViewer es una aplicación que es gratuita para uso no comercial, como casi todas. Y la utilizaba mucho, la utilizaba para casa y luego también la utilizaba para, bueno, a nivel profesional. A veces algún cliente me ha pedido, oye, conéctate y ayúdame con esto o lo otro. Y lo he hecho y la verdad es que TeamViewer, al cliente contentísimo, le solucionas el problema puntual y te evitas un desplazamiento y perder una mañana para una cosa que vas a tardar minutos en solucionársela. También lo utilizo para algún amigo al que le doy soporte y pues me resulta muy útil, ¿no? Pues conectarme remotamente. Pero se ve que con algunos cambios que he hecho, algunos equipos que tengo, si el Mac, que si el Windows, el portátil este, el Lenovo, que compré de segunda mano, pues resulta que TeamViewer me ha mandado un mensaje diciendo que sospechan que el uso que le estoy haciendo de TeamViewer, saludos Iñaki, tío Paco, es comercial y que van a empezar a aplicar restricciones, ¿no? Aunque yo cuando me conecto a TeamViewer no me conecto más de 10 minutos, o sea, hago lo que tengo que hacer y fuera. Para una cosa, normalmente son cosas puntuales. Eso me ha tocado un poco las narices, así que he probado otra aplicación que también hemos usado en el trabajo, que es Anydesk. A ver, yo sé que hay muchas, ¿eh? Y de hecho, a nivel de trabajo, utilizamos una de pago, que la empresa paga la licencia. Y creo que incluso se paga por minutos. Bueno, pues Anydesk, la verdad es que la ventaja que tiene es que es un ejecutable que no hace falta ser instalado. Luego lo puedes dejar instalado y yo ya lo tengo dejado instalado y residente, de forma que se activa con Windows. Permite transferencia de archivos. Y para mí una cosa muy importante, que TeamViewer no me lo ha hecho siempre bien, es la escalabilidad. Es decir, que yo vea el escritorio y lo vea bien. No me haga ahí una especie de dimensionamiento extraño que hace que no se vean las cosas bien. O te tengas que poner ahí a enredar y a configurar. Y eso me ha pasado con TeamViewer. Sí que muy contento con Anydesk. Lo segundo que quiero comentaros fue una entrada que publiqué ayer en vidasenred.com sobre un material en el que estoy trabajando. Y es que estoy haciendo un podcast especial y lo estoy haciendo, pues como la buena cocina, pues lo estoy haciendo lentamente. De hecho, llevo 2 semanas. Es un podcast que será un poquito más largo de lo normal, pero a cambio, pues tendrá algún contenido más trabajado de lo normal. A ver, yo soy de los que intento guionizar todos, menos estos podcast diarios camino del metro. Este podcast tiene un episodio especial, una parte especial que habla de conspiraciones, que es un tema que a mí me gusta mucho y que me consta que os divierte a muchos de vosotros. Ya tengo el guión entero con referencias, con páginas web, con extractos, en fin, un guión denso y de un tema muy interesante y muy de internet, ¿no? No es una conspiración tipo Soros, sino es una conspiración que ha salido en los foros de 4chan y compañía. Y luego, un tema más personal. Que esto le añade un componente de salsarroseo, de, intimidades de converso, que a nadie le interesan, pero bueno, creo que a algunos seguidores pues sí le pueden interesar. Entonces, de momento ya tiene estos dos elementos y seguramente incluye un tercero más. Ya tengo grabada una parte, me faltan dos, pero ya lo tengo guionizado y la idea es que este podcast va a ser un podcast de suscripción. Pero, número uno, esto no va a ser la tónica, es decir, no voy a empezar a meterme en una dinámica de pagar por episodios. Y número dos, este episodio lo voy a volver gratuito cuando pase un mes. Con lo cual, en realidad, el que quiera, el que no quiera hacer ningún tipo de aportación, podrá escucharlo gratuito. Lo único que va a tener es que esperar un poquito más. ¿El precio? Pues 2 euritos. Es el podcast especial, es un poco más largo de lo normal. La forma de hacerlo llegar, todavía no empecéis a... Bueno, si alguno quiere, sí, pero vamos. La forma de hacerlo llegar es que lo haré llegar por correo electrónico el enlace de descarga, junto con las notas. PayPal, o bien, no sé si se pueden hacer donaciones pequeñas a Amazon, que es la misma cuenta, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com. Lo tenéis en las notas del podcast. De todas formas, cuando ya lo publique, daré las instrucciones más precisas. Así que bueno, espero que sea un podcast que os guste y con lo cual, digamos, consigo que llueva a gusto de todos. El que diga, como hay gente que me dice, converso, yo te sigo, pero que sepas que paso totalmente de la monetización. Pues esa persona no va a tener ningún problema. Saludos, pato. Y el que quiera tener algún detalle para los gastos de Vidas en Red, esta es una cosa que el año pasado hice también hice un llamamiento y hubo alguna donación. Pues si veo respuesta, pues una de las cosas que quiero hacer es el tema de Spreaker, que lo he dado de baja, pero bueno, algunos domingos por la tarde me gustaba hacer un directo de una hora con gente que entraba al directo y saludaban y todas estas cosas. Pues sería interesante recuperarlo y claro, va que Spreaker es caro, ya he pagado y pagué parte de Spreaker con las donaciones que llegaron, parte la puse yo, pero bueno, sí que creo que sí tiene su encanto, ¿no? Así que bueno, amigos, ¿qué os parece la idea? Comentarios en iVoox. Os deseo un feliz día y hasta pronto.